Muy buenas tardes, hemos comenzado el programa de hoy con Terror Mundi desde Sabadell, banda formada en Sabadell, banda de la provincia de Barcelona, que fueron configurando este proyecto tan atractivo con raíces de heavy rock clásico, de ese que tanto le gusta a un servidor, a Javier del Valle, y que en el 2020 editaron este disco homónimo que lo he estado escuchando estos días. Me lo hizo llegar colaborador de este programa, Leo Cebrián, y la verdad que es que me tiene encandilado. Estoy escuchándolo mucho, mucho últimamente, así que he decidido empezar otra semana de rock con este grupo proveniente de Cataluña. Cuando son las 19:08, según el reloj de Radio Enlace, bienvenido al 107.5 si estás escuchando desde la FM de Hortaleza, alrededores, zona noreste de Madrid capital y de parte del extrarradio. Y bienvenidos a los que nos escuchen a través de www.radioenlace.org. Ya sabes que Radio Enlace está insertada en esa plataforma, en esa aplicación que se llama TuneIn, así que si buscas Radio Enlace, pues a las 7 de la tarde puedes escucharnos a nosotros y luego pues el refugio o aquellos programas que se emiten en esta casa. Y hoy sin invitados. Hoy la verdad que casi todos los programas me gusta traer invitados, pero hoy había circunstancias que no sabía si iba a poder llegar a tiempo a este regreso post-vacacional, pero aquí estamos. A pesar de la agenda, a pesar del ritmo de vida de una ciudad como Madrid, de la lluvia, de ese temporal que nos está fastidiando, aunque luego nos quejemos de que no haya agua, de que haya sequía. Y aquí estamos un martes más, ya sabes, a las 7 de la tarde todos los martes. Y bienvenidos también a aquellos que nos escuchen en radiodifusión los miércoles a las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com. Mi nombre es Javier del Valle, te voy a acompañar durante los próximos 50 minutos aproximadamente de la programación de esta casa. Y recordarte que aparte de estar otra semana de rock en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, tenemos podcast en iVoox, en asaltomataradiorock.com y en Spotify. O sea que puedes escuchar las entrevistas y todos los programas anteriores a través de esa publicación. Y nuestra sección de noticias en otrasemanaradio.blogspot.com. Pero no me voy a enrollar mucho más porque, bueno, que también tengo aquí un estreno, algo que yo no sabía la semana pasada cuando entrevistamos a Rebeca, Rebeca Montón, cantante de la banda valenciana, también de heavy rock muy clásico, 4-0, que estuvo actuando el pasado sábado en Alcorcón. Desconocía que tuviesen un single en el mercado como anticipo de su nuevo larga duración. Así que el otro día, aprovechando el concierto, me agencié con el single y aquí está este tema que supone pues ese canto contra la violencia de género llamado Ángel de Papel y que vamos a escuchar a continuación. Oye, qué bien que se lo montaron. A ver si vienen más veces por Madrid, a ver si tienen ocasión de realizar una buena gira. Ahora que parece que la situación de la música en directo se va normalizando, porque pedazo banda este grupo procedente de Valencia llamado 4-0. Pues sí, Rojo Fuego, que fue la banda que cerró el KMP Festival, el festival organizado por nuestro compañero José Ramón Nieto Quemapúas, junto con Loli Guisado y junto con Leo Cebrián, hicieron una auténtica fiesta de heavy rock nacional con esta banda que desde luego dio un concierto muy completo, con buen sonido, con sencillez pero contundencia, y gran banda: Gonzalo Lorente, Tomás Martínez, Iñaki Genis y también Rebeca Monzón, que estaba aquejada de una fuerte migraña, pero a pesar de ello rindió a gran nivel. Qué pedazo de voz y qué buen saber estar sobre el escenario. Y antes tuvimos la banda de uno de los grandes guitarristas de la Comunidad de Madrid, nada más y nada menos que Luis Romero, con su Rojo Fuego, que bueno, pues es un proyecto que se ve que tiene que consolidarse todavía. De todas formas, tienen ya un EP y pues se vieron bosquejos de lo que puede ser una gran banda, con el paso del tiempo consolidando un poco más lo que es sus directos y teniendo ya un disco de larga duración al completo, acompañándose de versiones, pero bueno, pues con buena actitud también y con buen hacer de sus músicos, abrieron ese festival en el cual no faltaron las fotos de todos los allí presentes, los regalos, la sesión con muy buena música, muy buen rock nacional, de música pinchada durante y después de los conciertos. Y bueno, pues animar a José Ramón y a sus compañeros y compañeras para que otro año podamos ver una segunda edición de este KMP Festival. Cambiamos de onda con una banda procedente de Madrid, de metal sinfónico. Se llamaban Debler, ahora por cambios en la formación, Debler Eternia, y su último disco, Perverso, editado a través de Maldito Record. Escuchamos Cada Latido. Pues ahí está esa banda que tuve la ocasión de conocerlos cuando daban sus primeros pasos como Debler en la localidad de Coslada, muy cerquita de aquí donde estamos en la radio, y que bueno, han tenido una carrera con ambición, con buenos proyectos, y aquí está este trabajo con ese rock sinfónico acompañado de melodías, de violines y con este tema muy pegadizo que hemos escuchado. Nos vamos a ir con un tema de una banda de hard rock que se llaman Rock Bender. Y recuerda que esta es una de esas bandas asociadas que forman parte de ese proyecto en el que estamos embarcados, de asaltomataradiorock.com, esa plataforma online donde puedes escuchar rock en castellano fundamentalmente, y programas de rock como este las 24 horas del día. Rock Bender, banda valenciana, que en 2022 editaron su segundo álbum, Hay una solución, producción estrella a cargo de Carlos Escobedo, y continuamos con buen hard rock en castellano, esta vez de Los Sex, de aquí de Madrid. Cuento lo que quieras, con tal de estar mejor, Pues grupos fresquitos, grupos para que no se diga que ahora en el año 2022 no surgen proyectos interesantes. Estos Logsex, que por cierto también estuvieron con su anterior nombre actuando en aquella fiesta que hicimos en el Gruta 77, Asalto Mata, RadioRock.com. Y ahora su nuevo disco, Mambo, producido nada más y nada menos que por Alex Capa. Y cuarteto formado por Daniel Agudo a la voz, Daniel Bautista a las guitarras, Sergi Ventura al bajo y Pedro Fuentes a la batería. Y llega la hora de noticias, agenda y demás. Y bueno, pues por supuesto decir que plataformas como Quemapúas, como KMP, como AsaltoMataRadioRock.com los apoyamos totalmente de forma desinteresada, porque creemos que son gente que apoya con el corazón lo que es el maltrecho mundo del rock, sobre todo las bandas jóvenes, las bandas incipientes y también aquellos músicos veteranos que ven como sus proyectos a veces se ignoran y que necesitan plataformas de apoyo. Y eso es lo que pretendemos hacer desde aquí, desde los estudios de Radio Enlace. Conciertos, vamos a decir algunos de ellos, por supuesto que hay más y por supuesto que te recomendamos que aproveches sobre todo el fin de semana, que es cuando tenemos más tiempo libre, para acudir a eventos en directo. Por ejemplo, Amonra, cantante de Las Madres, estará en Fotomatón este viernes 16 de diciembre. Arias, que es la banda formada por Lolo Arias, por Manolo Arias, el que fuera guitarrista de Niágara, que forme parte actualmente de Ñu, que estuviese, bueno, en un montón de proyectos, es que habrá, no me vienen a la cabeza, pero un músico de los grandes que tenemos en el hard rock de este país, pues estará presentando su proyecto Arias en La Caverna. Y Y ese mismo día 16, otra banda amiga del programa, Los Ratones Colorados, estarán en su tierra, en Coslada, otra banda de Coslada, de esa localidad del este de Madrid, en el Teatro Margarita Nelken. Solo 5 euros vale la entrada, así que recomendable, porque es una banda, por supuesto, muy divertida y con calidad. Nos vamos al sábado 17, Alejandría, con banda tributo a Sangre Azul y Stingers, que por supuesto tributan a los Scorpions, estarán en Revilite. Y viejas secuelas tendrán una sesión matinal en Pinto, en Puerto Pirata. Nos vamos al domingo 18, también con sesiones Vermú, que ahora para estos tiempos tan apropiados, ¿no?, de refugiarse para disfrutar de música en directo y de un buen aperitivo, de una buena comida, de unas buenas cervezas, refrescos o lo que haga falta. Chatarra, banda también procedente de Barcelona, y este Madrid con sus versiones de Leño, estarán en La Nota, en San Sebastián de los Reyes, y a partir de la 1 de la tarde, y con entrada libre y gratuita. Y parece ser que no quedan invitaciones, aunque yo me supongo que en función de la afluencia, porque ya se sabe que hay público que, bueno, pues que no aprovecha esas invitaciones. Habrá un festival con nuestro amigo Javier Barrado entre los participantes en el recinto ferial de Getafe a partir de las 12 del mediodía. También estarán Soundcheck y como estrella la Vargas Blues Band. Pues vamos a ver si continuamos con más música, y vamos a pinchar a una banda de hard rock británica, The Choir Boys, que el otro día estuvieron en Madrid, y bueno, pues hay quien cuenta que con la ausencia de ese cantante que echaron, pues resulta que parece más que nada una banda de tributo, pero bueno, tenían un bolo aplazado desde 2020 que por fin pudieron realizar el mismo sábado 17 de febrero, así que la excepción que confirma la regla, los Choir Boys en otra semana de rock, rock británico. So many signs, finding out just what it's like to live with all your lies. You saw me down the river, now I'm drowning in your dreams. when the curtain falls, there's no applause when nothing's had seals. I'm done with complications and all the threats you throw at me. Should I close my eyes as you drag me across the coals? You know there's no forgiveness, can't go back this time. No, I see you crying out for more. What do you want from me? What do you want from me? Well, you faked your love to fool me. You know you crossed the line. But a life like yours is a fantasy. It's only in your mind. Your crazy thoughts and actions, all the dramas and your fears. The sacred hearts up in the stars keep crashing down in your tears. Well, I hate the situation, it takes a better man than me. I am strong enough to finally take this fall. No commitment, I mean every word I say. Can't you see, I can't take this anymore. What do you want from me? Did you get what you wanted? What do you want from me? Did you get what you wanted? What do you want? What Do You Want From Me es el tema que hemos escuchado de The Choir Boys, que estuvieron con su en formato trío Guy Griffin, Paul Guerin, Kate Ware el pasado sábado 17 en la Sala Copérnico, pero alguien que estuvo por allí me contó que se echa mucho de menos a Spike, el vocalista, que fue expulsado de la banda. Así que vamos a continuar y vamos a continuar esta vez con rock procedente también de Cataluña, con Elisa Martín, que fuese esa vocalista tan carismática, que bueno, pues que vamos a pinchar uno de los singles, un single que ha editado próximamente. Se está haciendo de rogar el nuevo larga duración, prefiere editar singles, y aquí va esta poderosa cantante, Elisa C. Martín. We'll be right back. Promete, desde luego, este que será primer trabajo en solitario de Lisa C. Martin, vocalista que ha formado parte de proyectos como Fireland, Hanka, Dreammaker o los mismísimos Darkmoor. Y bueno, pues ella define en la nota de prensa que estamos ahora mismo leyendo este tema The End, en el que intenta transmitir el dolor que siente una persona que ha hecho las cosas mal, ha perdido el gran amor de su vida y tendré que vivir el resto de su vida sabiendo que ha sido por su culpa. Desgarrador el testimonio de Lisa en esta canción. Y llega la hora de nuestra banda en barbecho, de esa banda que se ha tomado un descanso, en este caso también con cantante femenina, con doble voz, se llaman Pan de Higo y otro grupo procedente de tierras catalanas de Barcelona, Pan de Higo, que dieron una vertiente muy original a lo que es el rock urbano habitual que ha marcado los unos cuantos años de los gustos musicales de los aficionados al rock. Y escuchamos de su último disco, Otros Menesteres, de 2014, el tema Trago Amargo. Esta cara que la comprará. Te burla el atasco y roba mi felicidad. No tengo secreto, solo un par de sueños y un pupitre por calentar. Hoy me amargo, las gafas se me han vuelto a empañar. Me asusta el pelo largo y mis mimbres de austeridad. Voy de negro por tu ausencia, olvidando mis creencias, sin entrar a valorar. Y aunque traigo rasgos de ser tu servil esclavo, tu veneno, tu letargo, tu enfermo de Unos 8 años hace ya de este disco con el cual se despidieron momentáneamente Pan de Higo, con ese dúo vocal que desde luego resultaba plenamente efectivo, plenamente satisfactorio para los oyentes, Pilar Sánchez y Mar Puente, y quizá vuelvan próximamente. En Facebook dejaron entrever que estaban ensayando de nuevo, que habían hecho algún ensayo, pues ya veremos si se deciden a dar el paso. Y los que sí que dan ese paso que dieron en su tiempo Pan de Higo hace ya algunos años son Desacato, que han anunciado gira de despedida. Suponemos que también será un descanso momentáneo. Dicen que están exhaustos porque el proyecto Desacato requiere una gran energía. Sacaron en el año 2020, en el infausto 2020, el disco La miel de las flores muertas. Así que con Desacato, con Sombras, que se despedirán por todo lo grande con una gira en grandes festivales y en grandes recintos. Con Desacato desde Asturias nos despedimos hasta la próxima semana. Así que te dejamos con Sombras de La miel de las flores muertas, último trabajo de los asturianos Desacato. Nuestra casa oscura y solitaria, las luces de los coches alumbran las persianas, no fuma ya el señor de la ventana. Solo tenía claro que iba corriendo.